Le quedan el partido 12 minutos de descuento. Corner que tendrán los formados por las tribunas olímpicas y entre el estadio Centenario. Va a levantar la pelota. Liverpool vino a pie palo, se agacha un hombre, segundo palo, Ramírez y el portero impresionante. Bueno, no está pariendo Rentista por 2-3 intervenciones notables del portero. Y si Tromero tiró, rebota, gol en contra. ¡Gol de Liverpool! Tiró Romero, rebotó la pelota en su trayectoria en un zaguero que dejó descolocado a Rossi y la pelota con roja entre la base del vertical izquierdo. No podía anotar el equipo liverpoolense y viene este gol en contra festejado como propio por parte del zaguero. Pero la pelota en mi concepto debe ser anulado en cuanto a que el futbolista Romero no es autor del gol para mí. Para mí es gol en contra. Lo cierto es que pasó a Liverpool. Ante el disparo violento, entraba creo que Cristóbal junto al primer palo para ayudar a los zagueros. La pelota rebotó y descolocó al portero Rossi. Pasó a ganar Liverpool, partido tremendamente polémico, 34 minutos. Liverpool, que había sido más, está ganando por 1-0. El desvío de Cristóbal, que lo descoloca a Rossi, que había atajado hasta el viento. Le había sacado en la jugada previa un cabezazo tremendo a Juan Ignacio Ramírez. La ingenuidad de Matías Avero para ir a despejar esa pelota. Se la robó, lo madrugó Franco Romero. Y en el centro aparece el desvío de Ramiro Cristóbal. Lo merecía Liverpool, sí, incuestionable. Lo sostenía como podía el conjunto bicho colorado. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. Ahí Faust se levanta un centro, pelota espalda Almeida, va Rentista. ¡Gol! ¡Gol de Rentista! Se empató el partido con 10. Recién entró Pérez. Para mí tiró cruzado Franco Pérez. Estupor en el banco de espera liverpoolense. Parecía dominada la cosa, que esto estaba sentenciado. Entró como una saeta. Franco Pérez empató Rentista casi en 40 minutos. Volvemos a tener por ahora larga. Están 1-1. Con 10 empató Rentista. Qué bien que la bajó Salomón Rodríguez de cabeza. El desajuste defensivo, la distracción entre Cándido y Almeida. Se metió como perico por su casa, le pegó de primera y de sobrepique. Un remate franco de Pérez para poner una igualdad impensada en el trámite del partido. Con 10 lo empata el bicho colorado y mirá que hace roncha con esta igualdad en la semifinal del campeonato. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Con ir a 12. Se va el futbolista Almeida. Almeida colocó para Camilo Cándido. La pelota larga, se viene Liverpool por la última. Vino el disparo al arco, violento el colo. Entra en acción de tiro Juan Ignacio Ramírez con otro compañero. La pelota arriba, el travesaño. Va a terminar ante el disparo de Escobar, arco de la tribuna austral. Va a terminar, va a ver alargue. 16 minutos 40 segundos del segundo tiempo. Del alargue, del segundo tiempo, del segundo chico. Ya pasaste por heladería Chinto, el helado 100% artesanal. Más de 40 sabores para vos. Heladería Chinto, la helarte y helados. Si ya le inventaron, terminas importaciones, bueno, para penales, todo Uruguay. Penales. 16:50, se define por penales. El finalista de la Copa Uruguaya frente Nacional, se define por penales. Terminó 1-1. Cristóbal en contra, los 34. Franco Pérez, 6 minutos más tarde en el segundo tiempo, ante gran habilitación de Salomón Rodríguez. Cambios decisivos, cambios con autoridad, hizo Escapucio. Los cambios tardíos del técnico leprense no dieron resultado. Ahora ejecución de tiros penales. Por penales sabremos quién gana y quién va a jugar frente Nacional, la final del campeonato uruguayo. Adelante Carlos Balaquian, seguro para todo el país. Hace 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y bueno, la libertad que ha tenido Rentistas, que se liberó a partir del gol de Franco Pérez. La responsabilidad le cabía a Liverpool, que no pudo, que no supo, que no tuvo ingenio, que no tuvo talento, tampoco en los cambios donde se demoró Marcelo Méndez. Y Rentistas, más allá de los resultados, sabe que ya ganó. Íntimamente sabe que ya ganó, obviamente que quiere el premio mayor, ser finalista del campeonato uruguayo, meterse en Copa Libertadores. Este Liverpool, que fue un equipo vistoso, que manejó la pelota en primer tiempo, que creó chances, ya en el complemento tuvo muchas dificultades, equivocó procedimientos. Y vea usted, el gol llega más por un error defensivo de Rentista y una fatalidad de Ramiro Cristóbal ante el quedo en el quite de Matías Avero tras el remate de Romero que rebota en Cristóbal y se transforma en el 1-0. Pero tampoco supo, no tuvo esa inteligencia Liverpool para defender el 1-0. Quedó abierto, quedó desnudo, la bajó Salomón Rodríguez, tremendo jugador, en la noche de hoy, figura cuando entró en el segundo tiempo. Y el disparo de zurda de otro jugador que ha sido exuberante, marcando, recuperando, jugando y goleando, definiendo de zurda Franco Pérez para poner 1-1, lo que cercenó esa alegría que había desatado el equipo negrazul, que parecía que se llevaba el partido y se metía en la final. En el alargue le faltó ingenio. Los cambios no lograron pesar, ninguno de los que entró, salvo un desborde de Escobar y un remate bueno que tapa Lentinelli, después no pudo. Vean usted, Marrechaufe lo anula a Juan Ignacio Ramírez, que yo creo terminó tocado en el primer tiempo cuando falló dos goles imposibles, impropios de un goleador de su jerarquía. Bueno, los penales, mezcla de técnica, de temperamento, algo de fortuna y se le puede también atribuir, pero un momento decisivo en la noche del centenario. Acá hay varios que miran de reojo y hay varios que son hinchas de Liverpool, puntualmente Peñarol, porque depende de que Liverpool gane para acceder a la Copa Libertadores, si no, será la Copa Sudamericana en caso que Rentistas se transforme en finalista. Rossi fue sencillamente espectacular. El botija en el arco de Rentistas hizo olvidar al muy buen golero que es el Mono Irrazábal. Si ya le metieron este minas, importaciones para todo el Uruguay, artículos de bazar, ferretería y jardín, accesorios para baños y cocina. En 36 horas tu pedido estará en local. WhatsApp 092-760468. ¿No sabés dónde quedarte? Quédate en el Hotel Ibis Montevideo Rambla, con tarifas a partir de $42 para dos personas y estacionamiento incluido. Comunicate al 241-37-000. Cerca de todo. Falta muy poco para el sorteo final. Apurate y canjea tu Ibis para ganar una de las dos Renault Duster 0 kilómetro que sortía Habitab. Habitab, hacemos la vida más fácil. La Liga Inglesa se juega en Supermatch. Gana Leicester City 5.50, empate 3.60, gana Manchester City 1.44. Juega este partido a través de agencias y subagencias de quinielas de todo el país. Rápidamente, Filosi, porque vienen los penales. Adelante, repone conceptos el escribano para todo el país. Y usted reponga su repuesto original en Jaguarón, importación distribuidor oficial Chevrolet. Sí, señor, y no me venga nadie con la lotería de los penales, ¿eh? Siempre he insistido, he repetido, he reiterado que los penales tienen condiciones para quien ejecuta y para quien entiende que tiene que evitar a lo que es el hombre que va a tratar de convertir el gol. Bueno, acá está en unos dos goleros, que son buenos goleros. La aparición del chico Rentista, que es suplente, bueno, hoy fue espectacular porque fue uno de los pilares de este equipo rojo que dejó todo en el campo. Hizo lo que pudo con un hombre menos en la mayoría del partido ante un Liverpool que hizo su fútbol, tocar, llevarse prolijo, desbordar por las puntas, pero no tuvo la puntería. Hoy no tuvo al goleador y de esa forma se explica el por qué ahora los penales van a decir quién va a ir a la final. Pero insisto, esto no es lotería, esto es capacidad, temperamento, habilidad de quien ejecuta y también perspicacia y habilidad, ¿por qué no?, del golero que tiene que evitar que le vulneren la valla. Bueno, se sortió Nelson, el arco de la Colombes, En el arco de la Colombes, la definición, todavía no sabemos quién va a jugar la final del campeonato uruguayo con Nacional. Si piensa en cortinas, piensa en Cortiluz Servi, reparación y venta de cortinas, de enrollar y motores. Cortiluz protege su inversión. Joe Rubén Daniel Muñoz, 2029. Atención los móviles con el orden de los ejecutantes. Creo que va Colazo, me parece que va el argentino, espero confirmación. Nueva etapa comercial en la unidad agroalimentaria. Naranjal y Guarino en el nuevo mercado Modelo Guarino, la marca del citrus. Bueno, Colazo, el argentino ha colocado dos veces la pelota en el punto penal. Arco de la tribuna, Colombia, definición por penales. El juego terminó 1-1, un disparate, minutos con 10 hombres, por un VAR polémico, en acción polémica que yo respeto cualquier posición, donde fue expulsado Frata. Tomó 4 metros de distancia, no rectas a la pelota, sino esquinado, escorado. Hacia la derecha el argentino Colazo, autoriza Matonte, corrió, llegó de izquierda, la picó, gol, gol, gol, Narentista, la picó. La picó el argentino Colazo, primer tiro de la serie, primer gol de Rentistas, todavía no tiró Liverpool. Bueno, muy rendidor en el partido, Colazo, una definición exquisita, no le pesó nada, pone en ventaja arrancando, con esta definición notable del argentino Colazo. Gastón Pérez sale de la lista. Liverpool tiene que haber la misma cantidad de jugadores en la definición por penales. Bueno, va Romero. Máximo. Va Romero, puede ser, ¿no? Romero, Ramírez, Ocampo, Cándido y Almeida, el orden de Liverpool. Ah, después me lo va diciendo despacio. Romero hizo grandes cosas en el partido y se mandó 5 o 6 macanas importantes. Mirá que hizo cosas. No sé, vamos a ver, ha tenido luces y sombras. Va Romero, de derecha, gol, gol, gol, están 1-1. Tiró muy bien Romero, a la base, el vertical, derecho, están 1-1. Los dos equipos tiran un penal cada uno, Barda. El arquero un palo y la pelota al otro. Fue una figura que asumió responsabilidad de conducción del partido ante la ausencia de Hernán Figueroa, ausencia futbolística, claro está. ¿Quién va ahora, Rentista? Villalba. Perfecto, el volante Villalba. Vamos a ver, arco de la Colombia, va a colocar la pelota el volante Villalba. En Pando 5 Esquinas lanza su 20% de descuento con Creditel. Barraca5esquinas.com.uy. Están 1-1, transmite CX12, Radio Oriental junto a Red Oro y la gran cadena oriental del fútbol. No toma mucha distancia Villalba. Entró de derecha, golero, palo afuera, golero, palo afuera. Guante, allá en la parte interna del travesaño y picó afuera. El disparo de Villalba. Notable el goalkeeper Lentinelli. Están 1-1, pero Rentistas tiró un penal más, Carlos. Aguantó un segundo Lentinelli antes de jugarse por entero un palo y la logró desviar. El remate fue al medio, no con tanta potencia. También corrió un disparate Villalba en el partido. Vamos a ver quién le pega ahora a Liverpool. Espero la información, dale, anuncia. Anuncia USG Líderes en placa de seiso y perfiles de acero. Va Ramírez a tomar la pena. Atención los móviles, por favor, repito, va Ramírez a tomar la pena. Arco de la Colombia, salta en la goal line, el portero Rossi, toma en acción bastante recta, manos a cintura, entra Ramírez de derecha, ¡gol! La colgó del ángulo superior izquierdo, tiraron 2 penales cada equipo, está ganando Liverpool 2-1 para Kian. Y el punto penal parece más certero que en la cancha, así fue en la noche de hoy. Juan Ignacio Ramírez, la pelota subió, se clavó arriba, está en ventaja negra y azul. El técnico Bucuñapio se toca el repuesto para su Mercedes Sprinter Ayala Seguro. Tiene Ayala, 80 años vendiendo el repuesto seguro. Va colocando lentamente la pelota arco de la Colombia, Salomón Rodríguez. Repetimos que Retista ya tiró Collazo, fue gol. Ya tiró Villalba, tapó el portero, pegó en el palo y luego afuera. El Liverpool ya tiró Romero y entró. Aumentó Ramírez, gana 2-1 Liverpool. Entra Rodríguez, Salomón, tiró, ¡gol! ¡Gol! Están 2-2. De zurda cacheteó la pelota Salomón Rodríguez, de gran partido esta noche en Estadio Centenario. Están 2-2, pero Liverpool con un penal menos tirado. Por la entrega, por lo que jugó, creo que se lo merecía, ¿no? Salomón Rodríguez, más allá de las cuestiones en la definición, le pegó al medio, esperó que el arquero se jugara y convirtió el centro delantero. Viene el penal Ocampo de Liverpool. Allá va a colocar la pelota el futbolista Ocampo, que no tuvo una jornada muy inspirada. Él puede rendir mucho más. Ocampo respira hondo, ya colocó la pelota, le va a prender de zurda. Enorme expectativa. Todavía no sabemos quién juega la final del campeonato uruguayo frente al Club Nacional de Fútbol. Entra Ocampo de izquierda, golero, golero, golero. Impresionante el vuelo de Rossi. Genio y pico, figura y pico, figura masiva. Arrojó su físico hacia el vertical izquierdo ante el disparo de Ocampo, que no había tenido una jornada iluminada. Y ahora están 2-2. Ambos equipos tiraron 3 penales para que gane. Llegaba potencia el disparo de Ocampo, que apretó el remate. Extraordinario Nicolás Rossi. Lo fue así en toda la noche. Una figura destacadísima. Viene el penal para el Agustín Acosta. Ha colocado la pelota lentamente a Acosta, que entró en el segundo tiempo. Esta Radio Oriental, gracias a ustedes, la radio del fútbol, la más potente y única radio uruguaya, que cuenta con 100 kilovatios de potencia de antena. Están 2-2. O Acosta corre de izquierda, golero y pico, golero impresionante. Lentinelli, Lentinelli voló, voló, voló, colgado de las nubes, voló, voló. Lentinelli la sacó arriba, cerca del ángulo superior izquierdo. Están 2-2, pero Liverpool con un penal menos tirado, ¿verdad? La tajada de Lentinelli es colosal, se metía arriba, el disparo era bien lanzado contra el poste, parecía inalcanzable, con mano cambiada. Sencillamente notable. Están 2-2, pero Rentista ya tiró 4 penales. Liverpool recién va a tirar el cuarto. Sí, escucho. Cándido. Muy bien, Camilo Cándido va colocando la pelota. Enorme expectativa. Liverpool está buscando el pasaje para jugar con el Club Nacional de Fútbol la final del Campeonato Uruguayo. Enorme esfuerzo rentista en el tiempo suplementario. Cambio, tiró el golero, el golero. Le pegó sin convicción de zurda Camilo Candio. Y otra vez Rossi, figura, sencillamente gigantesca, gigantesca la figura del futbolista Rossi ante el disparo de Camilo Candio. Están iguales, 2-2, están iguales. Cada equipo tiró 4 penales. Bueno, es un duelo de arquero, Valentinelli y Rossi. Pasta de crack para ambos guardametas. Me parece que va Vega, puede ser. Va Vega, que terminó el partido medio acalambrado. Va a tomar el quinto penal Vega para Rentista. Están 2-2. Los goleros, figuras señaladas en esta definición y en el partido también. En el partido y sobre todo Rossi. Pero también Valentinelli tuvo de la suya. Vamos a ver. Vega, que terminó caminando el partido. Toma distancia, no creo que sea excesiva, pero no está tan cerca como otros compañeros. Camina, baila, amaga de derecha, ¡gol! ¡Gol de Vega! Se había tirado bastante bien el portero liverpoolense, Valentinelli. Fue medio como bailando, como zumbiando el futbolista Vega. 3-2 está ganando Rentista. Si Liverpool no anota, Rentista es finalista. Ahora va Almeida. Y se calamuró decididamente Vega, ya no podía. No podía elegir potencia, buscó colocar la suavecita contra el vertical, muy bien rematado, va Almeida. Tiene que anotar Almeida para que Rentista no sea finalista del campeonato uruguayo. Continúa el ofertor entre el sur y Tacar de jueves a lunes, unidades libres de COVID para viajar con seguridad y tranquilidad. Lo llevan en anda, no puede caminar Vega, lo llevan en anda los compañeros. Almeida va a tirar, tiene que anotar Almeida para que sigan los penales. Entró, corrió, tiró el portero, Rentista, finalista, impresionante. Vayan a sacarle foto a Rossi, vayan a buscarlo por Rossi, por el corazón en la mano, por el pundonor de los jugadores. Rentista finalista del campeonato uruguayo, tuvo todo Liverpool, hasta la polémica del VAR a su favor, tuvo todo Liverpool, ni el VAR polémico, ni el hombre de más, ni el fútbol más atildado por momento, ni la mayor presión ofensiva de Liverpool, pudo con Rentista. Rentista finalista del campeonato uruguayo frente al Club Nacional de Fútbol. Almeida tiró el último penal de la serie. Impresionante Rossi, que ya le había atajado a Candio, que ya le había atajado al futbolista Ocampo. Repetimos, por penales Liverpool queda por el camino. Rentistas 3, Liverpool 2. El golero Rossi, la figura de la noche, la figura señalada en la página más grande de la rica historia del equipo de Rentistas. Rentista finalista. Hay algunos problemas en el campo de juego, algunos manotazos. Muchachos de Liverpool que están un poco embarullados, están tocados en su fibra más íntima, porque repito, el equipo de Rentista, con VAR polémico por la expulsión de Frata, por infracciones que a veces naturalmente generaron escozor, pero siempre encontraron en Rossi una valla prácticamente inexpugnable, por dos cambios de oro que hizo el técnico Escapuzio, decisivo los ingresos de Salomón Rodríguez y de Franco Pérez, auténticamente decisivo. Y Rentista, que no llegaba mejor que Liverpool, pero en un partido se pueden achicar, se pueden minimizar la diferencia, tal cual manejábamos hoy en hora 25 y Barraquián en la previa. Reiteramos, Rentista finalista del campeonato uruguayo. Un duro castigo al equipo liverpoolense por su impericia a la hora de atacar, y de un buen técnico, pero que hizo los cambios muy tarde. Rentista dará la vuelta olímpica prácticamente, porque para ellos este es un enorme festejo. Buscará así la vuelta, naturalmente, en dos partidos, en dos finales, frente al Club Nacional. Repetimos, hay jugadores acalambrados. Les recuerdo que, por ejemplo, Vega, que hizo el último gol de la serie Rentista, después de anotar, porque fue saltando, bailando, cimbriante, y de nuevo arrojó la pelota baja, con algo de potencia en la base al vertical derecho, no llegando el buen portero Valentinelli. Después, saben una cosa, lo llevaron en anda. Lo llevaron en anda los compañeros, porque prácticamente no podía caminar. Rentistas finalista. ¡Qué chance! ¡Qué oportunidad que perdió Liverpool! no se van a olvidar fácilmente de esto, Rentistas. Por más que han hecho méritos para llegar a esta situación. Rentista finalista, Rentista en lo más alto, el portero Rossi se ganó el abrazo más apretado de todos los grandes goleros de la historia del equipo Rentista. Lo mete Rossi a Rentista en la final del campeonato uruguayo. Vamos, seguro, Bardaquian. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Ya voy brevemente con Rodrigo López, que va a tener a los jugadores. Héroe de la noche, este Botija de 22 años que tenía la responsabilidad de suplir a un gran arquero que fue sostén para el título del torneo de apertura, como Jonathan Irrazábal. Crack, pasta de genio. Lo sostuvo en el partido, sacó la cara en el momento más embromado. Es cierto que Marrechaufe anuló a Juan Ignacio Ramírez. Es cierto que Villalba corrió a todo el mundo, que Franco Pérez jugó por él y por el hombre que faltaba, que Salomón Rodríguez de la nada fabricó todo. Pero este hombre, Nicolás Rossi, inscribe su nombre en lo más alto de la historia del bicho colorado. En el arranque, con mucho respeto, dijimos nosotros a los equipos que vienen tocados, que llegan heridos, que llegan pero sentidos en su fibra, los respetamos, porque tienen un plus emocional de haber sufrido, de haber estado abajo, de haberse prácticamente sentido condenado. Y bueno, a esos equipos los respetamos, porque emocionalmente tienen algo más. Y sabíamos que Capucho iba a explotar ese costado psicológico, mental, y hoy le sobró amor propio, todo el fútbol, toda la inteligencia que le faltó a Liverpool para jugar con un hombre más, le sobró en el espíritu de lucha y de solidaridad y de mucho compromiso y de mucha vergüenza al equipo de Rentistas. Esto no es cuestión de méritos, sino de certezas, de decisiones y de capacidades. Y Rentistas luchó cuando tuvo que luchar, la remó cuando tuvo que remar, y cuando tuvo una oportunidad, una bala, no la desperdició. Y en los penales termina castigando a este intrascendente equipo negro-azul que equivocó toda la noche los procedimientos. Momento histórico señalado para Rentistas, que se transforma en finalista, que clasifica a la Copa Libertadores, fase de grupos, y que además lo deja a Peñarol en Copa Sudamericana. Llegará muerto, llegará cansado, extenuado. Eso será otra historia. ¿Quién le va a quitar la alegría Rentistas. Que se apodera de la noche del equipo bicho colorado?